adecuadamente. En nuestro caso, trabajamos en tres ángulos: los voluntarios ayaplianos emiten la energía pensamiento-idea, nuestros hermanos los eremitas lo colocan en el electromagnetismo del planeta y nosotros los Elohim, extraemos la idea del electromagnetismo, le colocamos los elementos necesarios, la condensamos y la mandamos a formar el crop circles. 234. ¿Cómo se comunican ustedes con los canalizadores? Nos comunicamos en base de símbolos. Cuando un ser concibe su espíritu, este tiene grabado en sus cristales las fórmulas universales básicas. Estas fórmulas es el ADN del universo. El espíritu no necesita aprender, recordar, asimilar, etc. Él ya lo tiene innato, a diferencia del alma que sí necesita aprender, experimentar, asimilar, instruirse, etc. Nosotros nos comunicamos con los canalizadores del planeta a través de símbolos y estos son interpretados con el vocabulario existente que se encuentra en la memoria del ser. Quien está interpretando y traduciendo los símbolos es el espíritu, el cual los plasma adecuadamente en el lenguaje que encuentra, sacando de este lo necesario, para comunicarse correctamente. Estos símbolos son exactamente iguales a los círculos de los cultivos y a los que encontrarán futuramente en la ciudad, Atlántida. Si decimos que es el espíritu que los interpreta, ustedes se estarán preguntando por qué no lo estamos logrando. No lo están logrando porque muchos de los investigadores, científicos y estudiosos, tienen que realizarlo a través del espíritu, y no a través de la intelectualidad que pertenece al alma. Si ellos interpretaran los círculos de los cultivos con los sentidos internos no cometerían errores, porque sería el espíritu que los guiaría a hacer una lectura elevada y cósmica, pero ellos insisten en interpretarlos con el conocimiento planetario e intelectualizado y este no es suficiente. 235. Si una persona ha concebido su espíritu, está en condiciones de interpretar los círculos de los cultivos. Tendría que ser un ser que haya concebido su espíritu, pero también tendría que tener varias cualidades unidas como, ser matemático, químico, que conozca la interpretación simbólica de los sueños, que sea un estudioso de la psiquis humana y un conocedor de la elevación espiritual. Sabemos que no existe en el planeta una sola persona que lo pueda lograr, entonces les decimos, para interpretar los círculos de los cultivos tienen que unir a cinco seres, cada uno con una especialidad, todos tienen que haber concebido su espíritu y todos tienen que trabajar con los sentidos internos, así juntos lo van a conseguir. Por esta razón, es en el futuro de Tera, cuando ustedes podrán a comenzar a interpretar en una forma global los símbolos que les estamos mandando. Por el momento están surgiendo algunas interpretaciones, pero no son suficientes como para entablar una comunicación total con nosotros.